Esto aquí era un baño con cuatro puestos aquí con aboneros, ¿no? Para enseñar con un auditorio todo. Sí. Ya, y atrás una bodega, tomaron esos dos veces. Aquí era aquí, mira, todo este bambuco estaba arreglado muy bien. Ahí había, sí, teníamos un edificio, una galera y una, bueno, ahí había un pequeño edificio de bambú, ¿no? Y sigue para abajo, ¿no? Ahí ese es el que bonito, ese es un embaladero, para ese es el aluminio, para ese es el jardín. Entonces, yo diría que este es un parque público, y es pero eso era nuestra idea. Y ahí adentro pues hicieron un pueblo. No ha habido nadie para juntar a los jóvenes de aquí en la cultura. No ha habido una forma de traer cultura de afuera para aquí. Yo en mi profesión, mire los embalés nacionales con esto. Revista con el último festival que tiene un mapa de nuestro plan, ¿verdad? Para esto. Ya vi el patio de recreo. Estos son lugares para talleres, una cocina para también tener bungalows para que se puedan por otros días. ¿Cuál otra? La que se hace pasar por turno de su perro. Dolores Esquina Tejido. Su hijo es Francisco Isaac. Desapareció en una semana. Y hay otro que es el otro hijo, Diego. Ahí está el nombre del de Salvador. Stuart. Sí, él tiene porque es. Ah, bueno. Tiene el nombre de eso, en este chavo. Ajá. Gracias. Y todo ha sido con todo, ¿verdad? Y además de eso, cada vez que alguien ha venido a trabajar, que han tirado piedras. Aquel es el albañil que trabajó la casa cuando estaba haciéndolo, como 5 o 20 veces. Una vez le tiraron piedras. Nosotros hemos ido con el ministerio, pero por sus razones no, ellos no han podido hacer nada en 2 años, ¿verdad? Fui ante el juez criminal y yo le pregunté sobre la violencia y él dijo, ¿cómo va a ser eso? Son los hijos. Ah, sí, ¿dónde son viven? Los hijos. Allá no estamos seguros, realmente no investigamos, pero es por allá, por algún lugar. Sí. Más que nada para no, para mantener el espacio, no investigamos dónde viven, ¿no? Sí. Pero sí es por allá abajo, ¿no? Ay, Dios. Y eso todo era grama que plantamos de semillas. Ya lo están sacando y todo. Sí hay, sí definitivamente, y como vienen también para cortar el cualquier alambre de puya, pero con machete así a lo loco, ¿eh? Hacer terror, ¿verdad? Realmente, o sea, porque como digo, aquí hasta aquí llegamos con cerco, intentamos allá abajo y pues el cerco fue destruido, ¿no? Y aquí también, ¿verdad? Venían hasta arriba para atacar. No tienen mucho razonamiento cuando viene de hacer algo que es dañino a otro, lo hacen. Esa parte es un poquito... Sí, ese es reciente, uno de los edificios viejos que... Intentamos de poner cerco, todos los palos no era de este, era de cemento, lo rompieron todo y se robaron la mano, más para abajo. ¿Hay denuncias puestas contra este techo? Han habido denuncias contra todo el techo. Era lo que resultaba el intercurso de la era sobre la posición del medio. Dice que aquí con varias cosas, sí, aquí digamos el hecho de que le escriben algo a mí, aunque fuera en la protección o propiedad de ellos, no tienen derecho a que se vean como algo. Y dice el MP que sí tienen esos procesos. Sí, no, yo, mire, por el MP yo hice 2 años de proceso, yo fui ahí por lo menos. Abrieron 8 o 9 diferentes procesos que les dimos yo ahorita. Y preguntar en qué están, porque ahí la municipalidad, cuando son. No, al Ministerio Público. Sí, al Ministerio Público, sí, Fajar. Ministerio Público. Ministerio Público, perdón. Tuve buen apoyo y tuve buenas cosas, pero por alguna razón ellos no lograron formalizar algo que de verdad hubiera justicia. Y al final yo pensé, ¿qué pasó? Hasta, yo no recuerdo, te lo dije, mire, ahí no van a hacer nada hasta que alguien muera o algo así. Hasta que no le dieron, pegaron a la otra mujer. La llave del